8:30 de la mañana en la República Argentina. Vamos a repasar, como todos los días, a esta hora la información deportiva con Andrés Pellegrini. Andrés, ¿cómo te va? Buenos días. Buenos días, Jorge, para vos, para la audiencia. Aquí estamos compartiendo la mañana con la actividad deportiva, teniendo en cuenta como referente Independiente, que hizo un muy buen papel y está en la final de la Copa Sudamericana. Después de 15 años de sinsabores, el Rojo de Avellaneda le ganó la Liga de Quito 2-1 y con este resultado, analizando el 3-2 en calidad de visitante, le permitió al equipo que dirige Antonio Mohamed ponerse ya en la etapa decisiva del certamen continental. Los goles a los 26 de la primera parte, Facundo Parra de cabeza puso el 1-0 para Independiente, el uruguayo Juan Manuel Salgueiro a los 45 empataba transitoriamente para el equipo visitante, y luego Fredes en la segunda parte fue quien convirtió el tanto para la victoria final del equipo de Avellaneda, que se clasifica para la final de la Copa Sudamericana. Pasando al torneo Apertura, hoy comienza una nueva jornada, la 16ª, a las 19:10 jugarán Gimnasia Godoy Cruz, 21:15 Arsenal San Lorenzo, el sábado, mañana dos partidos, Quilmes All Boys 17:10, 20:10 Banfield Racing, el domingo a las 17 Independiente Estudiantes, Newell's Boca en el mismo horario, 19:10 River recibe Olimpo. El lunes van a jugar Huracán y Lanús desde las 19:10, desde las 21:15 Argentinos recibirá Colón, mientras que el martes desde las 19:10 se va a completar la jornada con el partido entre Vélez Arfiel y Tigre. De esta manera, el puntero estudiante jugará el domingo, mientras el equipo que está ahí nomás, Vélez Arfiel, lo hará el martes. Posiciones, Estudiantes 33, Vélez Arfiel 31, Arsenal 25, Godoy Cruz 24, los principales de esta apertura. En el Argentino B habrá presentación de los equipos de la barría durante el fin de semana. Hoy es el turno de Ferrocarril Sur, que visita a Alvarado de Mar del Plata desde las 21 con varias bajas. El equipo local complicado por lesiones y suspensiones. Marcos Coronda en el arco, Federico Cranca, Nicolás Rosales, Enzo Suárez y Franco Hanson, Maximiliano Chevrot, Maximiliano Gargaglione, Daniel Sánchez, Enzo Barrientos, Eloy Colombano y Juan José Longini, los dirigidos por Mauricio Nocei. Alvarado con Evangelista en el arco, Lagrimal, Tambuzzi, Gómez y Castro, Fittipaldi, Jiménez, Fernández, Isquia, Sosa y Cayumán, el equipo conducido por Hugo Tenaglia. El árbitro será Gustavo Palleiro, Walter Ferreira y Adrián Castillo de la Plata, los líneas. Racing, finalmente, va a jugar el lunes. En principio iba a jugar el domingo a las 19. El coprocede ha determinado que se juegue desde las 20 el lunes. El Chaira estará jugando como visitante ante Independiente de Tandil. Respecto a las posiciones, Alvarado y Racing 16, 15 para Liniers de Bahía Blanca junto con Independiente de Tandil, 13 para Bellavista, 12 para Grupo Universitario y cierra Ferrocarril Sur con 4 unidades. En básquetbol, las novedades respecto a la actividad local: Estudiantes va a recibir hoy a Centro Español de Plotier, quinto partido de la Liga Nacional B, desde las 21:30 con el arbitraje de Mastrofilippo y Quintana. El equipo Batarás busca la primera victoria luego de 4 derrotas consecutivas. Pueblo Nuevo, en el marco del torneo provincial de clubes, va a recibir a Costa Sur de Tres Arroyos mañana, en una situación también bastante comprometida porque está último con 7 unidades. Quilmes es quien encabeza las posiciones con 9 dentro de una zona sur que está realmente muy pareja. En lo que respecta a la Liga Sudamericana, los dos equipos argentinos que participan perdieron ayer luego de haber comenzado con el pie derecho con sendas victorias. Tanto Quimsa como Boca Juniors cayeron en la primera hora. Los santiagueños perdieron con Universo de Brasilia por 95-89. Boca fue derrotado por Flamengo de Brasil por 80-70. También hay que decir que respecto a la actividad que se viene en tenis, lo que está sucediendo con el torneo de maestros, ya Federer está dentro de semifinales. Algo similar ha sucedido ayer con la presentación de Murray. Federer le ganó a Söderling 7-6 y 6-3, mientras que el caso del escocés Murray le ganó al español Ferrer por doble 6-2 y de esta manera se clasificó ya para la próxima instancia. Andrés, muchísimas gracias, que tengas un muy buen fin de semana. Buen fin de semana para todos, nos encontramos el lunes y una más. ¿No ha tenido novedades desde el municipio del fútbol, no? Ah, no. Viste que no estuve ayer. Claro, bueno. Me imagino, si la estás canchereando porque ganaron. No es raro, no hay nada en el Facebook, ¿viste? Qué raro, ¿no? No, pero la verdad, llegué muy cansado, ni miré Facebook. Si me das un minuto, miro, no hay problema. No lo he mirado yo, pero no sé, no parece que no hay nada. ¿No hay nada? ¿Qué momento, ¿Qué momento? ¿Qué pasó? No, hubo partido, pero Igualmente no se presentaron todos los mismos jugadores del partido anterior para el municipio, ¿verdad? Pero claro, bueno, fue claro. Un equipo bien armado igual y... Claro. Estamos hablando que ustedes, la gente del Popular Medio, jugó contra prensa del municipio. Algo así. A ver, Nobleza Obliga, dice, acá pone Pablo Dibuono en Facebook. Ah, bueno. Un bien. Equipo conformado por 3 empleados municipales y 3 amigos, le ganaron en 1.05 minutos, o será 1 hora 5 minutos. Nah, ya está. A un equipo del diario El Popular. ¿Cómo? Dice, a un equipo del diario El Popular. No sé, bueno, no entiendo el mensaje, viste, que Pablo Dibuono puede escribir. Es no, me parece que viene con pañuelo la cosa, ¿eh? ¿Sí? Y termina con un muy bien, chico, saludos. Bueno, ahora vamos a tener... Bueno, decime, ¿ganaste un partido? Porque no te, desde que te conozco no te veo ganar un partido. Bueno, 5 goles de diferencia, ¿eh? Por 5 goles de diferencia. Sí. Y el último, bueno, pregunte cómo fue el último gol, uh-huh, y después hablamos. Bien. Pregunte, ¿eh? Bien. Pregunte quién hizo el último gol y cómo fue... Y después bueno, hablamos. Pregúntale a Dibuono, bueno, si vamos a preguntar. Capaz que estaba tan mareado que no se acuerda. Vamos a preguntar. Bueno, me alegro, Pellegrini, que listo, sea una alegría deportiva. Saludos a todos, ¿eh? El otro día lo estaba escuchando con Jimena, que lo han expulsado del fútbol de veteranos. A mí, no, no. ¿Estaba, bueno, ¿estaba escuchando eso o no? Sí, sí, es verdad. Es verdad. Bueno. A ver si bajamos un cambio, viejo, sí, porque sí, viste, sí. No, usted tiene que ser un ejemplo. Es verdad. Y al final la terminan echando de un partido de fútbol de veteranos. Ajá, bueno. Un abrazo grande. Un abrazo, te quiero mucho. Un abrazo. Chao. Andrés Pellegrini, la información deportiva en línea por la 90. Qué bárbaro.